Podcast Alta Potencia. Yo soy Big Laden, a la mañana me fumo un churrito acá tirado en mi cama, me chupan llanero con esta chica. Si tú la conocieras, ella te gustaría. Así comienza mi historia del día. Re loco por la noche, re loco todo el día. Así comienza mi historia del día. Me la paso fumando, tomando todo el día. Yuyo pa' los yuyo. Va a bajarme mi barullo. Acá tirado en mi cama, me echo un pañanero con esta chica. Si tú la conocieras, ella te gustaría. Así comienza mi historia del día. Re loco por la noche, re loco todo el día. Así comienza mi historia del día. Me la paso fumando, tomando todo el día.